poco a poco iré tejiendo una red donde te quedes a calmar la sed que tengo. Con el tiempo es cuestión de enamorarte para que quiera quedarse junto a mí tu sentimiento. Con el tiempo y tus ojos en mis ojos se van a mirar deseosos de un amor claro y sereno. Con el tiempo, poco a poco y con el tiempo, ganaré con mis detalles tu más hondo sentimiento. Con el tiempo, te voy a envolver despacio con mi amor y en un abrazo te hablaré de lo que siento. Poco a poco, con el tiempo. Con el tiempo quiero hacerme indispensable, porque un día vas a amarme como yo te estoy queriendo. Con el tiempo, con palabras y silencios, a mi amor te irás rindiendo al sentirlo y al tenerlo. Con el tiempo y tus ojos en mis ojos se van a mirar deseosos de un amor claro y sereno. Con el tiempo, poco a poco y con el tiempo, ganaré con mis detalles tu más hondo sentimiento. Con el tiempo, te voy a envolver despacio con mi amor y en un abrazo te hablaré de lo que siento.